No me fustigue con el látigo. Yo creo que el control C, el control C y el control B corta a usted no. No, perdón, control V ahora. Control V. Y cambió. Es que. Baja un poco, me está haciendo trumba los oídos. Seguimos aquí en Nerd de la Ciudad. FM Joven. La FM Joven. Para todas las chiquititas. Seguimos conversando. Nos queda poquito rato, pero le vamos a dar igual los minutos correspondientes porque. Cortito, pero sabrosón. Porque la conversación ha estado fructífera. Sí, como nunca. Sí. Y es interesante abrir estos foros porque de repente uno no tiene la oportunidad de conversar estas cosas. Ahora que estamos en el Fórum Ciudadano. Y hay gente que está interesada. Uno de repente se cree que está nadando contra la corriente y te das cuenta que son muchos. Que están como uno. Claro. Anteriormente hemos tenido agrupaciones en pro de los derechos de los animales. Sí, también hemos tenido queridos amigos. Claro, a propósito del derecho medioambiental, que también es un tema un poco más macro. También otro tipo de agrupaciones que han venido y han participado en la radio. Agrupación Marilyn. No, no han venido. No nos han honrado con su presencia. Todavía. Pero todavía. Los estamos esperando con un chimbombo. Claro. De cortesía, un chimbombo de honor. Aquí, claro. Se hace un brindis en vaso plástico. Por usted. Claro. Pero nuestros amigos de Acción Pública están ya desarrollando cierta idea, tienen ciertos objetivos claros y precisos para esta, bueno, a corto plazo, de los cuales nos va a conversar. Exactamente. Sí, nosotros en el corto plazo estamos enfocados en desarrollar dos proyectos comunitarios. Uno es de sustentabilidad comunitaria, que nos está ayudando un amigo, saludo a Luis Salinas, que nos está escuchando por ahí, un estudiante de geografía, que vamos a trabajar en el sector del Sauce de los Andes, ¿ya? Sobre sustentabilidad y reciclaje comunitario. Vamos a ayudar a la gente a reciclar, ver cuál es la separación de los diferentes residuos. Entonces estamos en etapa de diseño y creo que de aquí al verano estamos ya metidos en la comunidad. La cosa. Y el otro lo puede explicar más Manuel, que está más a cargo del proyecto. Bueno, complementar el proyecto que hablaba Mario, en etapa de diseño, tomando la metodología, tirando diagnósticos, preguntándole a la gente si sabe reciclar, si haciendo toda la consulta previa para ver cómo lo abordamos. Si es necesario enseñarle qué es lo que es reciclar, lo vamos a hacer para que ellos después puedan sacar algún sustento que les sirva para la junta de vecinos, que puedan arreglar su junta de vecinos con lo que generen de este proyecto. Y nosotros estamos dispuestos a ayudarlo. Y el otro proyecto tiene que ver con lo que hemos hablado durante todo el programa, educación cívica, educar a la gente, explicarle por qué es importante que se inscriban los registros electorales. Enseñarle por qué es importante que su opinión es válida, que tienen que dar opinión, claro, que tienen que conocer sus derechos, que tienen que conocer las herramientas que el Estado tiene para ayudarlo, que tienen que conocer los proyectos que tienen las municipalidades para ayudar a la Junta de Vecinos o a las organizaciones comunitarias o sociales. En eso se basa un proyecto que está también en creación y esperamos ejecutar ambos proyectos durante el verano del próximo año. Oye, nosotros tuvimos la oportunidad ya de conocer a Manuel y conocer a Mario, pero tengo entendido que hay más gente que integra este movimiento de acción pública. Sí. ¿Tú nos podrías contar un poco más de la gente que está integrada y qué, cuál es el lugar que operan, cómo operan? ¿Cómo los pueden ubicar? ¿Cómo los y antes que eso? Ya, primero, preséntense un poquito más. A ver, primero nosotros nos manejamos con un correo electrónico que es acc.publica@gmail.com. accpublica@gmail.com punto pública. El Facebook nos pueden encontrar como Acción Pública. Y un Twitter que es acción-pública. ¿Está bien, cierto? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Y el blog. Y el blog que es www.accion-publica.blogspot.com, donde ya. Nosotros sin publicamos. Sin www. Acción Pública. No, puedes entrar igual con el www. ¿Sí? Sí, sí. Mira qué moderno. Sí. Sí. Acción que guión moderno, no, moderno no. Actual. ¿Qué sigue? Ahora, las plataformas están activas, ya sea el blog, con las publicaciones. Claro, la están revisando constantemente. Sí, nosotros estamos actualizando la información, estamos actualizando las publicaciones. Notas de opinión con respecto a temas de la contingencia y a temas transversales, como lo que hablábamos delante. Perfecto. El Twitter también está activo, está trabajando regularmente, el Facebook también. Agradecemos a los amigos que nos han agregado y ya vamos, no sé, 180, 200 amigos, entonces no es menor. Claro. No hemos agregado a nadie, entonces también. Mira, te doy un consejo, agrega a Sergio. Sergio tiene como 600 amigos. Yo ya lo agregué. Si Sergio está. Es como Roberto Carlos, Sergio. Que nos recomienden. Sí, pero Sergio es que yo tengo muchos amigos fascistas, ¿no? No importa, a la pelea nomás. Pero no, si esas amigas fascistas van a la pelea. Pero es una buena instancia para discutir. Creo que en Chile se perdió la... el debate. Se perdió el debate. Sí, porque estoy aburrido, me posteo un gallo del ERN que me tiene chato. Siempre me postea cosas de ERN. No te voy a postear más, entonces. No, mentira, yo no soy de la ERN. No, yo no soy de la ERN. Soy Udi. Soy Udi, que es mejor. Así que Sebastián, no, ni siquiera Sebastián está con nosotros. Estamos completamente de acuerdo con él. Tan solo. Sí, definitivamente. Completamente enojado con Sebastián. Voy a boicotear una de sus empresas. Usted no crea las cosas que hablábamos aquí. No, sobre todo que soy de la UDI. No, no soy de la UDI. No, gracias a Dios. Es comunista. Viste que la gente se confunde, le hemos estado toda la tarde hablando de política. No, no, es un movimiento amplio. Yo creo que estoy... Eso suena medio homosexual, este movimiento amplio que no es... Yo estoy hablando de política, Sergio. Y bueno, los homosexuales también pueden opinar, como tú, como otros amigos. ¿Pero por qué? No, como otros amigos que son homosexuales, no que tú seas homosexual. No, yo no lo soy. En realidad no me interesa averiguarlo tampoco. No, yo no lo soy, usted lo sabe bien. Entonces, repitamos las formas que tienen para contactarse. Claro. ¿Usted los tiene anotadas? Sí. ACC pública. Punto pública. Punto pública. Punto pública. Arroba... gmail.com. Sí. Dígalo usted mejor, en realidad, yo soy un pelmazo, no me lo aprendí. Sergio, lo conozco hace cierto año y lo sé. Mi memoria falla hasta ahora ya. A confesión de parte de relevo. Exactamente. El correo electrónico que está activo, pueden mandar sus sugerencias, consultas, opiniones. Preguntas. Si quieren publicar algún texto, tenemos otro correo electrónico que lo vamos a ir ahora. Entonces vamos a repetir nuevamente. acc.publica@gmail.com, que es nuestro correo formal, perfecto, institucional. El que nos quiere... enviaron algún escrito, alguna redacción que quiera presentarnos, está el correo de la editorial.accionpublica@gmail.com. Espero haberlo dicho bien, Chalo, si me estáis escuchando por los cielos. Si no, llámame. Si no, es 100 puntos. Claro, si no es esa confusión. Bueno, pero usted ponga ahí editorial.accionpublica@gmail.com, el Facebook, que es Acción Pública, y el Twitter, que es acción-pública, para que nos busquen y usted dígalo en alemán. Y interactuemos, pues. Twitter. Sí, Twitter. Bacán, para que la gente ahí pueda contactarse con usted. Claro. Yo creo que mucha gente va a estar dispuesta. Espero. Nosotros estamos ahí esperando que la gente, ansioso para discutir, para debatir, para analizar, no para trabajar. No es que yo estén todo el día esperando así, me agregó. No. No, el PMG me tiene loco. Hay trabajo. Claro. Y bueno, también mencionar a los chiquillos que también colaboran junto a nosotros en el movimiento. Exactamente, eso quería. Nosotros tenemos una estructura orgánica para responder al trabajo y los requerimientos que van emanando del proyecto, que es una coordinación y vínculo, que es una editorial que está encargada de las publicaciones, una administración y finanzas. Está encargado de las lucas. Exacto. Planificación y proyecto. Planificación y proyecto. Y una sección de informática y comunicaciones donde la persona encargada está trabajando. Y mencionar también al resto: Gonzalo Sandoval, Carlos Ortiz, Michael Hernández, José Catalán, que están trabajando activamente todos los días con nosotros. Nosotros nos preocupamos de tener un contacto regular día a día. Y bueno, primero que todo, y lo último que agregar, gracias por la tribuna, muchas gracias. Nosotros necesitamos, y hay muchas otras organizaciones políticas y sociales. Muy atragantados con su idea, ustedes querían. Sí, queríamos hablar. No, sí. Es necesario, es grato compartir ideas, que la gente escuche sugerencias. No queremos obligar a pensar a nadie como nosotros, pero sí queremos que sean capaces de elegir cómo pensar. ¿Qué parece? Oiga, muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Nos vamos a ir un poco de música antes de terminar el programa, pero de todas maneras agradecerle a nombre mío, a nombre de Pancho. Gracias, Pancho. Gracias a mí. Gracias, Sergio. Gracias, mi mamá, porque tuvo la suerte de, claro, de haberme tenido como yo. No, gracias, Mario. Gracias, Manuel. Ojalá que nos puedan acompañar otro día y traernos más actualidad, claro, noticias, novedades, deporte, moda, y etcétera. Sí, fuera Segovia, por si acaso. Ah, se nos quedaron en el tintero todas tantas ganas que teníamos de hablar de fútbol. Algún día vamos a hablar de Segovia. Claro. Oye, en todo caso, muchas gracias. No lo había pensado. Tenés razón. Segovia. Qué original que son los invitados. Ya, nos vamos con un poco de música entonces. Esto es Wait. Pero un poquito nomás. Pero un poquito.